quede mi alma, partida a la mitad. No le voy a rogar, si esa es su decisión. Solo queda desearle que la bendiga Dios. Si se va, que se vaya. Yo me aguanto mi pena, yo me muero en la raya. No le voy a rogar, porque así es el amor. Cuando ya no hay remedio, solo queda el adiós. Así es el amor.